tu oportunidad de demostrarte que te quiero. Dale agua a este sediento que de sed se está muriendo. De tus labios tengo sed, calor no tengo en el cuerpo. Pálida tengo la piel de pensar que no te tengo. Vuelve conmigo otra vez, vuelve ya querida, vuelve. Necesito que esta vez sea para siempre. Vuelve conmigo otra vez, vuelve ya querida, vuelve. Te aseguro que esta vez es para siempre. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Yo no creí en este dicho y es el que ahora va conmigo. Necesito de tu piel y del roce de tus labios, acariciando los míos como cuando nos amamos. Vuelve conmigo otra vez, vuelve ya querida, vuelve. Te aseguro que esta vez es para siempre. Vuelve conmigo otra vez, vuelve ya querida, vuelve. Necesito que esta vez sea para siempre.